Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con las luchas, nunca con los traidores. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Bla, diputados nacionales. Frente de Izquierda Unidad, lista 506.